Estoy cansado de darles las gracias por migajas. Soy pescador, Perseo es pescador. Hasta eso nos han quitado, ¿eh? Lo que somos. Y no obstante, pretenden que los adoremos. Un día, alguien va a tener que decir basta. Un día, alguien va a tener que decir se acabó. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Seguimos esta mañanita, fresquita de sábado. Y claro, esta es la hora bonita de la mañana también, porque la pintamos de color verde, con un cielo muy, muy limpio, Así que estamos en ese momento guapísimo de la mañana, Échate un manto de pez. Y sobre todo cuando viene con nosotros a acompañarnos Guillermo Contreras. Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Cómo empezamos el año? ¿Bien? Sí, el año bien, y hoy la mañana bien también, porque en cuanto acabe me voy al ecomercado. Muy bien, ¿no? Que se celebra por primera vez en esas el esas magdalenas tan ricas que compras, ¿no? Sí. Muy bien, pues como siempre nos traes noticias, cuántas cosas ocurren y están pasando en el mundo y en, yo qué sé, tantas cosas que tenemos que saber y averiguar y conocer para que de alguna manera todos tengamos un poquito de compromiso con nosotros mismos, ¿no? Para poder cambiar tantas cosas, ¿no? Sí, es muy importante estar atento a las noticias que vienen de todo el planeta. En el caso nuestro concreto del medio ambiente, pues estar atento también a las luchas medioambientales que hay en otros espacios y estar atento a los problemas que tienen las defensoras y los defensores del medio ambiente en América Latina. Hay decenas de muertos asesinados por las compañías sicarias de las multinacionales que tienen allí intereses en minería, en intereses hidroeléctricos. Pero fíjate, lo que tú dices es tan grande, o sea, es tan terrible, o sea, que mandan a matar gente, que se opone a que ellos pongan sus negocios, ¿no? Claro, tenemos el caso reciente de Berta Cáceres, pero claro, el caso de Berta Cáceres fue muy llamativo. Pero si pudiéramos contar, si tuviéramos tiempo, y yo no tengo además la información aquí recogida para contar cómo las empresas locales sicarias de las multinacionales atentan contra la vida de los pobladores originarios de esos pueblos, sería impresionante. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Nos pondremos de acuerdo un día, haremos un especial de eso. Eso sería bueno con la gente del Observatorio de las Multinacionales en América Latina, que es fácil traerles aquí a que hablen de ese tema. Vamos a hacerlo, porque debe ser, bueno, es importante y tenemos que comentarlo a la ciudadanía, a la gente que nos escucha, que al menos estén bien informadas de lo que... Claro, porque como no aparece en los medios de comunicación normales y convencionales, no existe esa situación tan terrible, ¿no? Sí, yo para que las personas que estén escuchando este programa pues se pongan un poco en situación, pediría casi hasta que cerraran los ojos y que se imaginaran una escena del tipo de la que voy a describir. Imaginemos que 11 indígenas de pueblos mayas, 11 mujeres vestidas con faldas tejidas a mano y con sus blusas brillantes bordadas también por ellas mismas, pues 11 mujeres de esta, de cualquier etnia, en este caso del pueblo maya guatemalteco, bueno, las estamos ya todas viendo, ¿no? Con sus faldas bien bordadas bien, y hechas colorida, a mano, y hechas a mano, muy importante, ¿vale? Pues ahora imaginemos que se sientan en un despacho, en un edificio de varias decenas de plantas, en este caso en el piso 20 de una torre de oficinas en el distrito financiero de Toronto. Y al otro lado de la mesa hay pues decenas de abogados ilustres, trajeados, con trajes, como dicen en las películas, de $5,000, y formados en las mejores universidades del mundo. E imaginemos a estas 11 indígenas guatemaltecas defendiendo sus derechos, sus intereses, hasta ante este batallón de despreciables abogados al servicio de las multinacionales. ¿Y qué es lo que reivindican estas mujeres? Pues estas mujeres reivindican que las filiales de una empresa canadiense de la minería han atentado contra su pueblo indígena, y las 11 mujeres han sido violadas repetidamente, algunas de ellas hasta 12 veces, por los policías, por los sicarios, por los guardias de seguridad enviados, pues en este caso, claro, con la complicidad de los gobiernos, y enviados por las empresas filiales de las multinacionales canadienses. Canadá es el país del mundo que concentra el 50% de los intereses mineros del mundo. El 50% de las empresas mineras se concentran allí en Canadá. Y entonces ya están relatando un hecho acaecido en el año 2007, cuando en ausencia de los hombres del pueblo que estaban en el campo, pues entraron centenares de policías, guardas de seguridad y sicarios de una minera que era propiedad subsidiariamente de una canadiense, ¿no? Y entonces están reclamando sus derechos. Esto, afortunadamente, en Canadá ha supuesto un tremendo revulsivo y ha sido un auténtico escándalo. Ahora lo que se trata es de demostrar que esto es lo normal en las relaciones de las empresas mineras, insisto, gran parte de ellas propietarias de capital originario canadiense, contra los pueblos indígenas que defienden su derecho a la tierra y su derecho al agua, porque no solamente el derecho a la tierra, sino al agua también, tremendamente contaminada por estas explotaciones, y su derecho a un aire limpio. Me estoy haciendo la imagen que tú describes y es terrible, ¿no? 11 indígenas pequeñitas, tal vez, con sus ropitas, con características que son muy bonitas, además, de mucho colorido, sí, y muy, con mucha imaginación. Sombreros típicos de estos pueblos, y como tú dices, pequeñitas, porque sí, sabemos que son bajitas, con tipo rote, a lo mejor macizo, de estos que se llaman Buena Vida, también gorditos, bien alimentados. Sí. Y bien trajeados, ¿no? Y ellos defendiéndose de una acusación que está demostrada, que es inapelable. El problema es si la minera canadiense reconoce su responsabilidad subsidiaria, puesto que estos hechos han sido cometidos por filiales suyas, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Bueno, pues es una escena estremecedora, en mi opinión. Y creo que es algo que tenemos que tener presente, porque los defensores, las defensoras del medio ambiente en América Latina, pues están permanentemente sometidas a este tipo de tensiones. Pronto estará con nosotras aquí en Córdoba, febrero o marzo, no estoy seguro de la fecha, Lolita Chávez, que es una defensora lideresa indígena guatemalteca. Ha estado aquí ya en otras ocasiones. Sí, y la entrevistamos también. Sí. Y ahora está aquí porque Intermón Oxfam se la ha traído durante un tiempo para evitar que la maten. O sea, que ya vino una vez protegida por Brigadas Internacionales de Paz, la sacaron de Guatemala para visibilizar su lucha en el mundo y para protegerla en definitiva, una estrategia de protección, y ahora está aquí traída por Intermón Oxfam y vendrá a Córdoba pronto y podréis seguramente contar con ella. A ver si lo gestionamos para que venga a la radio, ¿no? Claro, sí. Perfecto. Muy bien, ¿qué más? Bueno, pues vamos a dar un salto, pero quizá nos vamos a quedar en el mismo continente. Vamos a irnos más arriba, a California, porque California, vamos a hablar de polinizadores, vamos a hablar de las abejas. California es un estado que es la primera región productora del mundo en almendras. Digamos que tiene el 50% de la producción mundial de almendras. ¿Vale? Sí, claro. Su dependencia de polinizadores, en consecuencia, es tremenda, ¿no? Total. Claro, esto nos haría pensar que, habida cuenta que está demostrado que los insecticidas, los fertilizantes, bueno, pues toda la porquería que le echamos al campo acaba matando polinizadores, y siendo las abejas uno de los principales, no el único, pero uno de los principales polinizadores, pues daría que pensar que esta gente se propondría cuidar el campo, cuidar sus árboles, cuidar el entorno, para que las abejas prosperen y polinicen, porque si no hay abejas no hay almendras, claro. Bueno, pues no es eso lo que hacen. Lo que hacen es que en la primavera californiana centenares de camiones inmensos cargados de colonias de abejas cruzan el continente desde el este hacia el oeste, y las alquilan, las abejas milíferas, las colonias de abejas, pues las alquilan y las depositan en los campos para que éstas se encarguen de la polinización. A ver, eso se hace en muchos sitios, ¿eh? No solamente allí, también aquí en España. Alguien decía, de estos apicultores, que comentaba en una ocasión que si las abejas desaparecieran de la faz de la tierra, se acabaría la humanidad. Posiblemente habría un problema. Lo dijo rotundamente. Claro, habría un problema de seguridad alimentaria bárbaro, porque no abejas, no polinización, no frutos, no semillas, en fin, sería una cadena tremenda, ¿no? Pero claro, lo llamativo de esta idea es que en vez de cuidar el entorno y en vez de tener sus hace unos días, unas semanas, hablábamos aquí de la mortandad de insectos, ¿no? El efecto parabrisas le llamábamos, ¿os acordáis? Sí, ¿no? Sí, sí. Los parabrisas de los coches ya llegan limpios a destino, ya no hay insectos para estrellarse contra ellos, ¿no? Pues en vez de cuidar su entorno y procurar un medio ambiente rico en insectos, y obviamente en insectívoros, etcétera, pues no, lo que hacen es que mucho más fácil pagar un camionaco que se venga de la costa este para acá en primavera, descargue sus colmenas y ya tengo resuelto el tema de la polinización. Vaya, bueno, pues que claro, es que esto nos tiene que invitar a pensar en qué medida el ser humano se siente por encima del planeta, por encima de las necesidades de los ecosistemas, y va por libre porque en un momento dado pues cree que siempre puede contar con una herramienta que sustituya a las herramientas naturales, que son las que deberíamos utilizar, ¿no? Las herramientas ecosistémicas de toda la vida, ¿no? Y en zonas preciosas de nuestro alrededor se ponen ahí un montón de casas y talan árboles y matan insectos porque les molesta por las noches y hacen un cambio total del sistema, ¿no? Pero ya no hay que matar insectos, Alex. Ya quiero decir que ya los insecticidas se encargan de ello, ¿eh? Uh-huh. Yo recuerdo cuando se ocupó la finca de Somonte en el año 2012-2013, pues lo primero era una finca de 400 hectáreas, ¿no? Y lo que decían los jornaleros que habían ocupado la finca y lo subrayaban es que les sorprendió que no había pájaros en la finca. Ellos estuvieron allí, sabéis que residían en las casas que había en el cortijo, y decían, es que no hay pájaros. ¿Y por qué no hay pájaros? Pues porque no hay insectos. Con el tiempo ellos decían que ya habían empezado a ver pájaros. ¿Por qué? Porque entre otras cosas puede ser una huerta de, no sé si eran 2.000 metros cuadrados, donde pues obviamente, claro, había frutos, había flora. Pero fíjate qué impresionante este testimonio. Lo que más nos ha sorprendido es que nos hemos encontrado solos en mitad de un cortijo de 400 hectáreas y ni un solo pájaro revoloteando a nuestro alrededor. Ay, tremendo, terrible, ¿eh? Terrible, terrible. Vaya idea, ¿verdad? Guillermo, pues nada, te dejamos que vayas a tu mercado a comprar ahí los productos que vienen de proximidad. Sí, si alguien se quiere acercar, el Ecomercado ya a partir de este año estará los primeros sábados, este es el segundo, pero a partir de los primeros sábados de cada mes en el Boulevard del Gran Capitán. Por fin lo han conseguido, después de 3 años de lucha, han conseguido poder estar en el Boulevard, que era uno de sus objetivos. Vamos a intentar estar en directo allí para que nos comenten como que experimentan al cambiar de lugar, al cambiar de sitio, qué tal les va y si la gente les sorprende este ecomercado. Muy bien. Si va bien todo. Muy bien. Guillermo, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. A vosotras. Ya sabes que el próximo sábado estamos aquí nuevamente. ¿Vale, amigo? Muy bien, muy bien. Pues gracias.